de su familia para sacar un poco la energía mala que te rompe el corazón. Y se vuelven todas rocas con saco, camisa, corbata y zapatos que los lustran mis hermanos. Así no vamos a ningún lugar, a ningún lugar. Solo podemos ir al infierno porque no hacemos nada por ayudar. Comenzamos a escribir las enseñanzas de Dios y con la cuerda de la vida entonemos la canción y con la vida de la cuerda elevemos oración. No es un sendero trabado, es un sendero sin destino. Día a día, construyendo como un alfarero. A veces se hace difícil. En la city, pero para llegar no hay que olvidar que la esperanza es la forma de salvarse.